Aira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denari Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas, desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Buenas tardes a todos, empezamos como siempre dando las vías de comunicación con el programa, pero antes saludando a Fefe, nuestro sonidista. Así que bueno, el correo electrónico es orain.euskalherria@gmail.com y el blog www.orain.euskalherria.blogspot.com. Y vamos a deletrear el mail por las dudas que la semana pasada nos pidieron: orain.euskalherria@gmail.com. Bueno, ahora sí arrancamos con el resumen de la semana en cuanto a noticias. Esta semana hubo un tema destacado, que es que hoy 20 de diciembre se cumplen 30 años del atentado contra José Miguel Beñarán Argala, un militante que sigue haciendo historia. Hoy se cumplen 30 años desde que la Guerra Sucia, dirigida por Madrid, atentó contra la vida del dirigente de ETA, José Miguel Beñarán Ordeñana Argala. Sí, es conocido como Argala, es un histórico, sí. El ideólogo independentista volverá a ser recordado en Arrigorriaga y otros puntos de Euskal Herria. Alguien tan cercano como Telésforo de Monzón dejó escrito que de un manantial agotado surgen otros manantiales y el torrente se hace mucho más arrollador, porque aquí el torrente arrollador es el pueblo. Lo escribió el histórico dirigente abertzale Telésforo de Monzón tras la muerte en atentado de Beñarán en Angelú, un día como hoy hace 30 años. No os engañéis, el balsío de Argala en Euskadi lo habéis logrado y lo sentimos todo, pero no es más que un simple manantial agotado, porque aquí pasa al revés que en la naturaleza. De un manantial agotado surgen otros muchos manantiales, y el torrente se hace mucho más arrollador, porque aquí, como en todos los movimientos nacionales vivos, el torrente incontenible es el pueblo. Agur José Miguel y agur Argala. En medio del combate, a los dos os quise y a los dos os saludo. Bien, y más o menos por estas fechas hace un año, era detenido el joven vecino de Lorrio, Gorka Lupiáñez. A los pocos días, acá en la radio nos estremecíamos al leer los relatos de los días que pasó incomunicado. Dijimos en su momento, los gritos de Gorka han llegado hasta acá. Y estando al aire incluso nos quebramos leyendo, ¿no?, lo que fueron los testimonios de las torturas que le tocó padecer. Ayer al abrir el correo en casa había un mensaje de Julio de Pipas y que quería compartir con ustedes porque venía con un adjunto que era una carta de Gorka Lupiáñez, que está preso, ¿no? Ya hace como un año, y relatando lo que es la vida en prisión. Queremos compartir entonces esa carta con todas y todos. Y se llama, le pone como título Tac, Tac, Tac. Si de alguna manera tuviese que definir mi vida en la cárcel sería de esta manera: como un interminable goteo de ese grifo mal cerrado, donde cada gota no fuese nada más que el reflejo de cada uno de los días tan largos que se viven entre estas cuatro paredes. Uno tras otro, idénticos e interminables tacs. Nunca cambia nada. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, todo ocurre de la misma forma que el día anterior. Los mismos recuentos, el mismo patio, las mismas caras, las mismas conversaciones, los mismos olores. La cárcel es otro mundo. Un mundo donde el tiempo no transcurre, simplemente se va. Las horas son días, los días son meses y los años, puff, demasiados, muchos años. Tac, son las 8:15 y se oye un grito rancio, una voz que te arranca del sueño en el que te encontrabas y te devuelve a la realidad. Recuento, es el carcelero que grita desde el fondo de la galería para avisarnos de que debemos ponernos en pie a su paso. Clink clank, se abre y se cierra la ventanilla de la puerta del primer chabolo. En la jerga carcelaria se le llama chabolo a la celda. En realidad todo lo que nos rodea es tan vomitivo que los términos lingüísticos se modifican dentro de una cierta paranoia. De este modo, el carcelero no es carcelero, sino funcionario. La cárcel no es sino un centro penitenciario y para esos carceleros, sí, digo carceleros, yo no soy un preso, sino un interno. Pero sigamos con el clink clank de las ventanillas, y es que el recuento nunca falla ni se retrasa. Clink clank, la segunda ventanilla. Clink clank, la tercera. Es mi turno. El momento de levantarme y salir de la cama. Me pongo en pie y clink, el carcelero me mira con cara de no haber desayunado. ¿Qué pasa? ¿Será que esta gente nunca desayuna o vive así de amargada? Le devuelvo la mirada. Clank, se cierra la ventanilla. De la misma me vuelvo a meter en la cama. Detrás siguen otros clink clank y supongo que máscaras de perro. Sobre las 9 me levanto y comienzo a recoger un poco la celda, ya que a la noche anterior no recogí los papeles y demás cosas que tenía encima de la mesa. En esa celda, que no mide más de 5 metros de largo y 2 y medio de ancho, entran justo la cama, la ducha, el lavabo, el water y una mesa con su silla. Una ventana llena de barrotes por la que me es imposible sacar ni tan siquiera el puño y por el que no puedo ver nada más que la cárcel. Esa celda que por mucha luz que le metas siempre será oscura, fría y solitaria. No tengo vistas al exterior, tengo televisión, radio y ropa a la justa, ya que no nos dejan tener gran cosa. La celda que tenemos pegada a la nuestra la utilizamos como almacén, del cual solo podemos intercambiar nuestras pertenencias los miércoles a la hora del desayuno. Nos dejan la bolsa de pertenencias enfrente de la celda y a través de los barrotes, bajo la atenta mirada de los carceleros, procedemos al intercambio. Tac, son las 9:30, se abren las puertas y a través de la cancela o puerta de barrotes nos pasan el desayuno. Café con leche, un bollo de pan, mantequilla y mermelada, escoba y fregona. Barremos, frigamos, devolvemos la escoba y la fregona y desayunamos. En caso de querer afeitarnos, lo tenemos que hacer a esta hora. Solicitamos a la ordenanza que nos pase la cuchilla que guardamos en el almacén. Nos afeitamos y devolvemos la cuchilla. Tac, son las 10, hora de bajar al patio. De uno en uno, nos cachean y vamos bajando al patio. Este consta de una sala de estar con mesas y sillas y un patio del tamaño de un campo de fútbol sala. Después de conversar un poco con los compañeros, somos 10 los presos políticos vascos, empiezo a correr suave por el patio durante hora y media. Durante este tiempo, sueño con que estoy corriendo por las calles de mi pueblo, sus tiendas, sus bares, sus esquinas. Salgo del pueblo, dirección al monte, y sin darme cuenta, corro el tiempo que tengo programado para cada día. Y digo programado porque si no organizas cada día hasta el último minuto, el tiempo transcurre más lento aún y las horas largas de por sí se vuelven interminables. Una vez termino de correr, estiro los músculos y sobre las 12:30 nos vuelven a subir a las celdas. Nos duchamos y seguido nos traen la comida. Como echo de menos las alubias de mi abuela, el cocido de mi madre. Comemos y hasta las 17 nos cierran la celda. Tiempo que cada uno lo utiliza para escribir, leer, ver la televisión o simplemente dormir. Tac, son las 17. Vuelven a abrir las puertas de la celda. De uno en uno nos vuelven a cachar y vamos bajando al patio. 2 horas y media por delante, los cuales pasamos jugando al parchís, ajedrez, dominó o bien dando paseos a lo largo del patio. Durante este tiempo, los compañeros hablamos de los mismos temas cada día y aunque se repite muy a menudo, cada vez es como si nunca hubiésemos tratado el tema. Debe ser las ganas de hablar que tenemos tras pasar casi todo el día solos. Llegan las 19:30 y nos vuelven a subir a las celdas, de uno en uno, y tras volvernos a cachar, entramos en la celda. Tac, son las 20, y llega la cena. Cenamos y nos cierran la puerta hasta el día siguiente. Eso sí, antes, a eso de las 21:45, nos realizarán el segundo recuento, el mismo clink clank de las ventanillas que a la mañana. Como habréis podido observar, no tenemos posibilidad de realizar ningún tipo de taller. No podemos acudir al gimnasio ni al polideportivo, cosa que a los presos sociales sí les es permitido. Los estudios muchas veces es casi imposible realizarlos. Tantas son las trabas que a cualquiera se le quitarían las ganas de estudiar nada. Aún así, no somos de los que bajamos fácilmente los brazos y mientras haya un esquicio por donde luchar, seguiremos adelante. En estos momentos, somos varios los compañeros que seguimos estudiando a pesar de, como ya he dicho, todas las trabas. TAC, las comunicaciones. Las comunicaciones con el exterior consisten en 8 llamadas semanales repartidas como cada uno quiera durante las horas de patio. Las llamadas son de 5 minutos y una vez agotado ese tiempo la llamada se corta automáticamente. Tenemos derecho a recibir todas las cartas que se nos manden, aunque muchas desaparecen en el camino. Pero tan solo podemos responder 2 cartas a la semana, lo cual limita mucho el contacto con el exterior. Aún así, los escualdunes tienen un corazón y una solidaridad tan grande que sabiendo la limitación que tenemos, aún sin poder responderles a todos, nos siguen escribiendo. Solo quiero que os pongáis por un momento en el lugar de toda esa gente que no duda en ponerse ante el folio en blanco, dispuesto a llenarlo de sentimientos y palabras que tal vez nunca recibirán respuesta. Nos escriben y nos siguen escribiendo, porque saben que para nosotros esas cartas llegan desbordantes de fuerza y alegría, llenas de olores y repletas de sentidos que son tan escasos tras los muros. Nos cargan las pilas de una manera increíble, transmitiéndonos que siempre estarán con nosotros y que nunca nos dejarán solos, demostrándonos que merece la pena luchar por lo tuyo, por lo de todos y todas. Cabe decir que todas las comunicaciones no son intervenidas. ¡Tac! Llega el fin de semana, tenemos derecho a una visita por locutorio, separados por un cristal, de 40 minutos a la semana y un vis-a-vis familiar y otro íntimo de 2 horas al mes. El vis-a-vis familiar se realiza en un cuarto con una mesita y varias sillas. El total podemos llegar a estar 4 familiares más el preso. En el íntimo, en cambio, solo puede entrar el preso y su pareja. El vis-a-vis íntimo se realiza en un cuarto con una mesita y una cama de matrimonio. Como ya he dicho antes, todas esas comunicaciones son grabadas, llamadas de teléfono, visitas, correspondencia. Además, las cartas llegan con 3 semanas de retraso bajo la excusa de que lo hacen por medidas de seguridad. Estas 3 palabras son una constante cada vez que quieren negarnos algún derecho. Por medidas de seguridad, no procede, es una frase que cualquier carcelero debe aprender antes de tratar con nosotros los vascos. Por eso, ante todo esto, pertenecer al colectivo de presos políticos vascos para mí es un orgullo, ya que en este mundo de intramuros, donde constantemente intentan pisotearte, machacarte, anularte como persona y humillarte, seguimos y seguiremos caminando con la mochila llena de dignidad. Más pronto que tarde, conseguiremos una Euskal Herria libre y socialista. No quisiera terminar esta carta sin mandar un saludo revolucionario a todos esos compañeros y compañeras que estáis del otro lado del charco y en especial a los que estáis por Uruguay. Irabazi koduguta, jakin ezazue gaurik ilunenak era egun sentieder bat dakarrela, gaua beti argi. Bien, esa era la carta. Ya, y ahora hay que seguir. Sí, realmente, bueno, un abrazo y, ¿no?, impresionante. Ánimo. A Gorka Lupiáñez y a todo el resto del colectivo, ¿no? Sí. Porque es la de uno, pero viste que las cárceles son todas, ¿no? Bueno, seguimos adelante entonces con hablando de los presos y presas políticas vascas, ¿no? Bien. Denuncias de la política penitenciaria. Expresos afirman que Madrid busca dividir al colectivo para alargar el conflicto. Un nutrido grupo de exprisioneros compareció el fin de semana pasado ante los medios para censurar la actual política penitenciaria, con la que, según aseguraron, Madrid pretende la aniquilación del colectivo de presas y presos políticos vascos, y a su vez alargar el conflicto político que padece Euskal Herria. Reivindicaron una solución dialogada y consideraron imprescindible el reconocimiento del carácter político de los presos y la vuelta a casa de todos los represaliados. Otra noticia: los detenidos por la Guardia Civil denunciaron torturas. Los 5 ciudadanos vascos detenidos la semana pasada por la Guardia Civil en Guipúzcoa y Vizcaya han denunciado todo tipo de maltratos durante el periodo en el que han estado incomunicados y, según relataron al pasar ante el juez, todos con los ojos vendados. Según trasladó el movimiento Preamnistía, les han golpeado sistemáticamente, les han practicado la bolsa, han recibido amenazas de muerte y de violación. El juez solo tuvo oídos para la petición fiscal. Polémica sobre la incomunicación. El forense de la Audiencia Nacional también recogió en su informe la denuncia de torturas. La abogada Aisea Siluaga ha dado a conocer que tanto el informe del médico de confianza que visitó a los detenidos la semana pasada en Irún y Vizcaya, como el dictamen del forense adscrito a la Audiencia Nacional Española, recogen las denuncias de tortura realizadas por Ibai Eurrola, Ametz Ladislao, Xavi Gutiérrez, Mari Merche Alcócer y Maribel Prieto durante su estancia en dependencias policiales a mano de la Guardia Civil. Y tras las últimas detenciones, Pedraz no aceptó el dictamen médico en la incomunicación. La credibilidad del denominado protocolo Garzón está cada vez más tocada tras la denuncia hecha el sábado por 5 detenidos. Torturar en Aurekako Taldea, que es el comité Antitortura, ahí está, explicó ayer que son ya los 32 casos similares y concluyó que se trata de un simple lavado de cara. El movimiento Preamnistía culpa al PSOE de las torturas a los últimos 5 detenidos. Por decisión del PSOE, el gobierno español utiliza la tortura como herramienta de guerra en contra del independentismo vasco. Así lo afirma el movimiento Preamnistía por medio de un comunicado en el que denuncian las torturas que han relatado Ibai Eurrola, Ametz Ladislao, Xavier Gutiérrez, Mari Merche Alcocer y Maribel Prieto tras su paso por las dependencias de la Guardia Civil. Todos ellos detallaron dichas torturas ante el juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, quien decidió el encarcelamiento de los 5 detenidos bajo la acusación de colaborar con ETA. El Movimiento por Amnistía ha denunciado las salvajes torturas sufridas por estos 5 ciudadanos vascos y señala a Rubalcaba y Zapatero como responsables últimos, por considerar que se trata de una decisión tomada por ambos políticos. En la misma semana en que se cumple el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, 5 ciudadanos vascos han sido torturados, mientras los responsables y los que silencian esta situación andaban en celebraciones, afirma el comunicado. Además de responsabilizar a los dirigentes del PSOE, el Movimiento Pro Amnistía denuncia de forma especial la hipocresía del gobierno del ACUA y de su portavoz, Miren Azcárate. Azcárate valoró de forma positiva estas 5 detenciones, pese a saber que la Guardia Civil tortura de forma sistemática a los ciudadanos vascos. De nuevo ha quedado claro que Ibarreche, Azcárate y el gobierno del ACUA tienen las manos manchadas en todos estos casos de tortura. Este tipo de declaraciones y el silencio que mantienen respecto a las denuncias por tortura, agrega, hacen posible que otros ciudadanos vascos que puedan ser detenidos también sean torturados. Bien, y en París con los presos, alrededor de 60 vecinos de Goizueta, Oñati, Urrechu, Arrechabaleta y Donostia se concentraron ante el Palacio de Justicia de París para mostrar su apoyo a los 11 presos políticos que están siendo juzgados desde el pasado día 9 y hasta el próximo 19, o sea, hasta ayer. Dispersión. 3 presos políticos vascos son trasladados desde Soto del Real sin aviso alguno. Se trata de Aurken Sola, Xavi Rey e Iñaki Gracia. Cherat denunció que sus familiares se enteraron del traslado cuando llegaron a la prisión madrileña, donde les dijeron que sus familiares no estaban allí, pero que no sabían dónde los habían llevado. Esto es una más de las facetas de la dispersión de la política penitenciaria. Bueno, y movilizaciones por los presos. Sorión Zamacola recibió al calor de sus vecinos en su regreso a Aldezarra. Preso desde marzo de 2001, quedó libre el sábado pasado tras cumplir la condena impuesta por un tribunal francés. El mismo sábado, 200 personas le dieron un primero en Guilletorri en Aldezarra de Bilbo. Sí, en una operación policial en esta semana, en esta semana, el martes fueron detenidos 4 en Guipúzcoa por la Guardia Civil, que también los incomunicó. Los jóvenes arrestados en Donostia y Pasay San Pedro son Jun Villarrubia, Arcaiz Landaverea, Julen Echanis y Sayoa Urbistazu. Fueron incomunicados y trasladados a Madrid, mientras que la defensa exigía la aplicación del protocolo con el que el gobierno español presume de estar en la vanguardia de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, no encontró respuesta. El Movimiento Pro Amnistía alertó de que están en verdadero peligro de ser torturados. El juez Moreno se niega a aplicar el protocolo contra la tortura a los 4 arrestados. El incumplimiento del llamado Plan de los Derechos Humanos llega tan solo 5 días después de que fuera aprobado por el gobierno español con la negativa a aplicar el protocolo a los 4 arrestados el martes. Y otra noticia es que jubilados navarros ofrecen canjearse por 14 presos vascos gravemente enfermos. La Asociación de Jubilados Navarros, SASOIA, ha escrito a José Luis Rodríguez Zapatero y a Nicolás Sarkozy ofreciéndose a ir a prisión a cambio de la excarcelación de 14 presos vascos con enfermedades graves. Sí, y bueno, cadena perpetua, ¿no? Que de alguna manera sí existe, aunque no se diga. José Ramón Martínez de la Fuente y José Mari Pérez Díaz seguirán presos. Son las últimas víctimas de la denominada doctrina Parot. Una vez cumplida la condena se les alarga, ¿no? Pese a haber cumplido sus condenas, a ambos se les ha comunicado que no saldrán de prisión. El primero fue detenido en 1985 y tenía el 1 de enero de 2009 como fecha de excarcelación. Pérez, por su parte, está preso desde 1987 e iba a salir a la calle el pasado día 15. Detención ilegal en Donapaleu. Supuestos policías secuestran a un vecino de Dataun en Donapaleu 2 horas y le exigen colaborar. El temor de un posible retorno a las épocas negras de la Guerra Sucia presidió la comparecencia de Bayona, en la que Azcatazuna dio a conocer el secuestro durante 2 horas del ataundarra Juan Mari Mujica, residente en Dominchaine, Suberoa. Hace una semana fue abordado en francés por tres hombres que dijeron ser policías y trasladados a un lugar apartado en el monte. Allí dos de ellos, en castellano, le amenazaron a él y a su familia si no colaboraba. Apoyo de abogados vascos a la manifestación convocada por Etxerat para el 3 de enero. Un grupo de abogados mostró ayer su apoyo a la manifestación convocada por Etxerat para el 3 de enero en Bilbo y denunciaron que en los estados español y francés se ha legalizado la cadena perpetua. Los presos políticos vascos Carlos Almorza de Andoian y Nagore Mujica de Deusto han quedado en libertad después de haber conocido la dispersión en diversas cárceles francesas y españolas. Almorza fue detenido por la policía francesa en mayo de 1993, acusado de relación con ETA. La misma acusación recayó sobre Mujica tras ser arrestado en el Estado francés, donde cumplió 6 años de prisión en 3 cárceles diferentes. Tras ser entregada a la policía española, continuó encarcelada en otras 4 prisiones. Sí, hablábamos recién de la redada policial del martes, y bueno, recién hoy Landaverea, Chanis y Villarrubia declararon ante el juez Moreno, ya a las 10:30 de la mañana era la hora, y bueno, fueron detenidos por la Guardia Civil en esa redada policial que decíamos. En la misma operación fue arrestado Saía Urbistazu, joven que anteayer fue puesta en libertad sin ningún tipo de cargos. Los otros 3 detenidos están acusados de colaboración con ETA. El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, les acusó de conformar un comando de información. No existe información alguna sobre el estado de los 3 detenidos, dado que el juez Ismael Moreno denegó incluso la aplicación del protocolo Garzón. Bueno, así están la vulneración de derechos humanos constante, ¿no?, para el pueblo vasco, y así están las cosas en relación al colectivo de presos y presas políticas. Bien, ahora estamos en el aire con Itziber Sarasola, porque la semana pasada nos había quedado pendiente saber qué iban a hacer en el BEC, en el Bilbao Exposition Center, y bueno, y además que nos cuente un poquito sobre el euskera. También sabemos que... ¡Kaixo, Itziber! ¿Estás ahí? ¡Kaixo! ¡Será que sí! ¡Kaixo! ¿Qué tal? Bueno, ¿te acordás que habíamos quedado, se nos cortó la comunicación cuando ibas camino al BEC, a Bilbao, y queríamos que nos contaras un poco cómo estuvo todo el sábado pasado ahí? Vale, pues os estaba comentando un poco lo que se quiso escenificar un poco el sábado pasado en el BEC, ¿no? No sé si os acordáis que os comenté que hace 10 años aquí se hizo una campaña que se llamó Euskara Zbai, uh-huh. Sí, en euskera, que decía, y bueno, en aquel entonces se llenaron 5 estadios en Euskal Herria y tomaron parte en esa iniciativa 125.000 personas. De ahí parte un poco pues la creación de Conselloa, que es el organismo que acoge los organismos de la euskera, digamos, el consejo de los organismos de la euskera, y de ahí pues se han hecho muchas iniciativas aquí en Euskal Herria pues con el tema de la euskera, como pueden ser el Ziurtagiria, que es como una especie de label que tienen los comercios y las industrias que dicen que atienden en euskera, digamos. También se ha creado el Observatorio de los Derechos Lingüísticos. Bueno, se han hecho muchas cosas en estos 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero en este 10º aniversario, en el BEC, el sábado pasado, se quiso dar un paso cualitativo en el sentido de pasar diciendo sí al euskera a decir en euskera sí. Es decir, exigiendo un poco compromisos tanto a la ciudadanía, a la administración y a los colectivos en torno al euskera para que... aprenda el que no lo sepa, y de a las administraciones, o dirigiéndonos un poco a las administraciones, diciendo que necesitamos mucho más rigor, y lo que es en sitios donde el euskera no sea oficial, pues necesitamos esa oficialidad y trabajar en pro del euskera, ¿no? Porque bueno, si sabéis un poco de los datos del euskera aquí en Euskal Herria actualmente, estamos hablando de que más o menos el 30-35% de la población sabe euskera. Estamos hablando de un 65% de la población que no conoce el idioma de aquí. Entonces, claro, pues el euskaldun en Euskal Herria es rechazado muchas veces porque no puede ser atendido en euskera, pues en la administración, en muchos sitios, y bueno, la realidad sociolingüística es un poco esa, ¿no? O sea, que todavía tenemos mucho camino por recorrer, y eso es lo que se escenificó en el BEC el sábado pasado. Sí, y esta semana, además, leíamos que los recortes en Nafarroa al euskera han sido brutales para el próximo año, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de un que han reducido en una cuarta parte lo que es la subvención que se dio el año pasado, las subvenciones que se dan a los colectivos de la euskera, digamos, ¿no? Pues a ECA, que es la coordinadora de asociaciones euskaldunizadas de adultos, a los medios de comunicación que emiten, o sea, emisoras de radio, digamos, periódicos que utilizan exclusivamente la euskera o en parte la euskera, y las reducciones han sido realmente importantes, pero teniendo en cuenta y atendiéndonos siempre que lo que la partida base, digamos, es totalmente insuficiente, ¿no? Claro. Que desde el gobierno de Navarra nunca se han puesto los medios necesarios que se debieran para el fomento real del euskera, ¿no? Para que el euskera se pueda normalizar alguna vez aquí. Y digamos, de esos presupuestos ya totalmente reducidos, pues la reducción ha sido a una cuarta parte, ¿no? O sea, que le van a dar la cuarta parte de lo que le venían dando. No, una cuarta parte menos, digamos. Ah, una cuarta parte menos. O sea, el 25% menos. Ah. Eso es. De las subvenciones que hemos dicho antes, que son totalmente pues, precarias. Sí, sí, sí. Aitziber, y además también esta semana se largó la corrica para el año próximo, ¿no? Sí, bueno, esta semana en Iruña presentamos la corrica, ya hace dos semanas que la presentamos en Bilbo, pero bueno, en Iruña queríamos hacer también esa presentación más que nada pública a la prensa y así, y dimos un poco de detalles de la corrica que ya viene en 2009, en primavera de 2009. Empezaremos el 26 de marzo en Tutera, en la Ribera Navarra, y acabaremos el 5 de abril en Gasteiz. Invitamos también, bueno, dijimos un poco la corrica, sabéis que la corrica siempre trae un mensaje, trae homenajes, uh-huh. Y el mensaje de este año será, bueno, se llamará Ongietorri, ¿no? Para aquel que no sepa lo que significa el Ongietorri, pues es la forma que tenemos los euskaldunes de saludar a todo aquel que llega de fuera o que se acerca a nosotros, digamos, ¿no? Yeah. Y el lema total será Ongietorri Euskaraz Bizi Nahi Duen Herrira, que significa Ongietorri al pueblo de los que queremos vivir en euskera, ¿no? Muy bien, qué lindo. Entonces queremos hacer pues todo un homenaje y bueno, ya estamos organizando todo para que la corrica, la decimosexta edición de la corrica, llegue pues como siempre cargada de ilusión, ánimo, ganas de reivindicar y ganas de luchar por el euskera, sí. Bien, y ya que estás en Iruña ahora y que, bueno, leíamos hoy que prohibieron al encero en algunos barrios en Iruña, o el encero sí, es para el personaje para las Navidades, ¿no? Sí, el encero es el carbonero que baja del monte todos los años del 24 de diciembre y trae el regalo a los niños de aquí, ¿no? Uh-huh. Y el 24 justamente en Iruña y bueno, en toda Euskal Herria pues organizan lo que pues, se dice la cabalgata del Olentzero o el desfile del Olentzero, ¿no? Aquí en los barrios de Iruña pues ha sido muy habitual de hace muchos años, estamos hablando de 30, 35 años, en los que los Olentzeros son sacados a las calles y la gente pues bueno, festeja un poco la llegada del Olentzero, ¿no? Hace ya bastantes años, 5 años o así diría yo, el ayuntamiento de manejado por Yolanda Marcina se empezó a meter muchísimo, muchísimo con estos olenteros y diciendo que, bueno, aludiendo siempre a cuestiones políticas de que se sacaban imágenes de los presos o de que se coreaban consignas no muy legales, tal, aludiendo a esa serie de historias que tampoco son muy reales, sí. Llevan una maniobra de querer interrumpir esas cabalgatas, ¿no?, digamos. Y este año, bueno, el año pasado, ya los últimos 4 años, digamos, han puesto unas multas realmente importantes a la gente que salía ahí, pues a la gente, digamos, un zampantar que salía a actuar en el desfile, o al olentero mismo, un señor disfrazado de olentero, poniendo multas un poco a toda esa expresión cultural, pues muy arraigada en Iruña, ¿no? Sí, sí. Entonces este año, pues bueno, hemos recibido la noticia hoy de que van a prohibir 3 olenteros, ¿no? Ya ahora parece que están cambiando de estrategia y unos son buenos olenteros y otros son malos olenteros, no sé. Ya veremos cómo transcurren las cosas. Bueno, Itziber, ahora vamos a tener que cortar y seguir adelante con el programa. Agradecemos muchísimo toda la información que nos das y bueno, Sorionak para el miércoles, que pases lindas fiestas y muchas gracias. Igualmente, que se porte bien el olentzero, Que viene el olentzero. A mi casa no suele llegar, la verdad. ¿No? Ahora, no sé, igual no me porto muy bien, suele venir. Me parece que no te portas muy bien, por eso olentzero no te va con regalos. Pero bueno, a mis sobrinicos ya sí seguro que les llega el olentzero y seguro que les trae algo bonito, sí. Bueno, desde acá vamos a estar deseando que el olentzero este año te traiga algo para vos, ¿está? Venga, vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, mucho Andy Bat. Vale, agur. Bueno, seguimos adelante entonces con el programa, con otras noticias de la semana destacadas, ¿no? Otras noticias, firma del convenio para la continuación del polígono. Los bombarderos continuarán en Bardenas hasta el 2028. Uh-huh. El debate sobre el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas ha quedado finiquitado hasta por lo menos el año 2028. Así lo decidieron ayer las 22 entidades concursantes que componen la Junta por amplia mayoría. Sí. Y es que solo el Ayuntamiento Azcoyen votó en contra de la ampliación del contrato con el Ministerio Español de Defensa. El presidente José Antonio Gayarre hizo hincapié en que el entre el local será ahora el propietario del territorio. Qué espantoso, ¿no? Otra noticia es que la izquierda abertzale de Azpeitia subraya la legitimidad de los ediles. La izquierda abertzale de Azpeitia considera que el PNV pretende gestionar desde Gasteiz por encima de la voluntad popular lo que no puede desarrollar en la localidad. Le reprochan haberse convertido en portavoz de la operación política que se esconde tras la condena. Sí, además la izquierda abertzale afirmó que la moción de censura contra el alcalde de Azpeitia forma parte de una operación política diseñada por PP, Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco para echar el independentismo de las instituciones y acusó en concreto a la formación Jeltzale, o sea del PNV, de aprovecharse del grave acontecimiento de la muerte en atentado de Ignacio Uría para derribar al gobierno alternativo posibilitado por la ciudadanía y volver a la alcaldía para garantizar sus negocios, ¿no? Los negocios del PNV. El PNV espera ahora las firmas de Euskal Cartasuna para presentar la moción, a ver qué hace Euskal Cartasuna. En Nafarroa, acto en Leitza a favor de la Ikurriña y contra la imposición de la enseña española, movilización y encierros a favor de la independencia en localidades navarras. Y una otra noticia que tiene que ver con la selección vasca y es que no jugarán navidades, como ya habíamos venido desarrollando desde varias semanas atrás, la federación no aceptó ningún nombre que no fuera Euskadi. La Federación Vasca de Fútbol y los jugadores no han llegado a ningún acuerdo y el partido entre la selección vasca y la iraní, que debía disputarse el próximo martes 23 en San Mamés, se suspende definitivamente. Los generosos esfuerzos de los futbolistas por intentar dar una salida al enquistado problema de la denominación de la selección no tuvieron respuesta por parte de un ente federativo anclado en sus posturas. Sí, hay goteras en Sabine Che, aparece, y lo pagan los futbolistas. Porque si todos los que dicen que manipula la izquierda abertzale lo estuvieran y todos los acusados de ser de ETA lo fueran, hace tiempo que habrían conseguido la independencia. Tras intentar imponer el cambio de nombre, el Partido Nacionalista Vasco e Iñaki Dobarán van a pelearse con los futbolistas por no someterse al dictado de Sabine Etxea en lugar de pelearse por la oficialidad. Parece que a último momento en las negociaciones incluso los futbolistas dijeron, bueno, no jugamos como selección de Euskal Herria, pero Euskal Selección era la otra alternativa, que no era ni selección de Euskadi y fue negado. O sea, la también intención era, y es ahora, demonizar a todo el movimiento que iniciaron los jugadores y los deportistas vascos, ¿no? Diciendo como que la culpa es de ellos. Bueno, y seguimos con esta noticia de la selección. La izquierda abertzale, Euskal Alkartasuna, AVE y Aralar se suman a la marcha convocada para el 27. Es hora de adoptar compromiso y actuar con dignidad, ya que las elecciones son de todos. Y dice la declaración: ESAIT y las diferentes formaciones políticas que nos hemos reunido aquí deseamos hacer pública la siguiente declaración. Euskal Herria es una nación compuesta por 7 territorios: Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, Lapurdi, Nafarroa Garaia, Nafarroa Behera y Zuberoa. Su carácter nacional le debería permitir competir en torneos nacionales, derechos que nosotros reivindicamos sin fisuras. En la medida que formamos una nación compuesta por 7 territorios, es imprescindible la creación de estructuras deportivas que acojan en su seno a deportistas de los 7 territorios, es decir, la constitución de federaciones deportivas nacionales. Se trata de algo fundamental y se tiene que dar los primeros pasos en esa dirección. 3. Hacemos nuestros los documentos que han hecho públicos los futbolistas de Euskal Herria y los deportistas de Euskal Herria. En ese sentido, además de ofrecer nuestro apoyo, mostramos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente en el camino hacia la oficialidad y la creación de federaciones deportivas nacionales. 4. Finalmente, además de mostrar nuestra adhesión a la marcha convocada por ESAIT para el próximo día 27 en Bilbao, bajo el lema Euskal Herria Nazio Bat, Selekzio Bat, Federación Bat, manifestamos nuestra intención de impulsar iniciativas en pro de llevar a buen puerto dichos objetivos. Euskal Herria, 2008, Abenduak, 19. Sí, a nivel de la diáspora estamos organizando juntada de firmas para adherir a este movimiento. Y bueno, la dirección para quienes quieran adherir a este manifiesto, al de los futbolistas inicial y a estos otros, es unanacionunaselección@gmail.com. ¿Ah? Repetimos, unanacionunaselección@gmail.com. Ahí se pone nombre, ciudad y país y bueno, ya van con todos, así cada uno puede estar marchando también, ¿no? Es una forma de no poder estar en la maní del 27 en Bilbo, pero estar marchando ya con ellos. Y vamos a ver si hacemos algo el 27 también por acá, ¿no? Sí, yo preferiría estar en Bilbo, pero bueno. Yo también, pero viste cómo es. Bueno, y si no, vamos a la Corrica el año que viene, ¿eh? ¿Viste? Bueno, y el tema que tenemos para compartir hoy, nos mandó Gaiska y se llama Gaste Eta Aske, que significa joven y libre. Dimos el testimonio de Gorka Lupiáñez, ¿no? De lo que es un día en la cárcel, y hay tantos jóvenes, se han ensañado tanto contra la juventud. El sábado pasado en Oiartzun hubo también un festival con ese lema, ¿no? Gaste Eta Aske, que es una canción además del grupo que dimos, aparte de que dimos la semana pasada la canción de ellos hablando del euskera, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces Gaiska nos mandó, y ¿qué pasa? Este grupo tiene a Iker Sarasol, no, Iker Zavala, que vendría a ser el batería, pero está preso. ¿Viste? Uh-huh. Hablando de juventud, de preso, de que se han ensañado contra la juventud. Bueno, lo integra también Miquel Pérez en voz y guitarra, John Brun, bajo, Efren Arana en guitarra, John Ascasibar es el batero suplente. Y bueno, entonces ahora nos vamos a despedir primero y nos vamos a, escuchando el tema este Gaske Eta Aske. Nos despedimos entonces, pero antes nos llegó un saludo de Norma Morroni, que manda un saludo al programa y nosotros le mandamos un besote un enorme. Así, sí, bien gordo, divino. Para vos, ella. Norma, también. Uh-huh. Y bueno, y también te dedicamos el tema. Y para los que celebren las Navidades, bueno, un sorionac. Sorionac, bueno. Y sí, yo quiero mandar un saludo a los compañeros procesados por los incidentes en el Palacio Legislativo, que bueno, estuvieron en el programa anterior. Y solidaridad con ello, ¿no? En contra, por la reforma, ¿no? Por la reforma de la educación. Bien. Nos despedimos entonces. Osasuna Tascatasuna. Presoak Echera, Amnistía Osoa. JK, Independencia Lortu Arte, Eta, Aurrera Bolie. Agur. Agur. Gorazkatasun osoa irabazeaten.